Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos ahora trata acerca de la comunión de los divorciados. Nos han hecho llegar esta pregunta. Un saludo muy afectuoso para usted. Mis padres me inculcaron el respeto a Dios y sus mandamientos. Yo me casé muy joven por la iglesia y mi matrimonio no funcionó. Me separé y al cabo de algunos años encontré una pareja con la que tengo una hija de 3 años. Los domingos vamos juntos a misa, pero yo me siento muy incompleto porque no puedo recibir la comunión, ya que me dicen que vivo en pecado. Por favor, yo tengo hambre de recibir a Dios. Quisiera recibir de usted una respuesta o alguna orientación. Para responder esta consulta debemos distinguir varias situaciones diversas. En primer lugar, tenemos el caso de los divorciados vueltos a casar civilmente y que llevan una vida marital activa, es decir, tienen entre sí intimidades matrimoniales y sobre todo actos sexuales completos. Respecto de estas personas, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una carta el 14 de septiembre de 1994 en la que se decía lo siguiente: si los divorciados se han vuelto a casar civilmente, se encuentran en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios y por consiguiente no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esa situación. Más adelante, el mismo documento, hablando en términos generales, dice: el fiel que de manera habitual está conviviendo conyugalmente con una persona que no es la legítima esposa o el legítimo marido, no puede acceder a la comunión eucarística. La misma doctrina se puede leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1650. Se dan, pues, 2 motivos para esta prohibición. El primero es intrínseco y es la situación objetiva de pecado mortal que hace de por sí imposible el acceso a un sacramento de vivos como es la Eucaristía. El segundo motivo es pastoral, a saber, si se los admitiera la comunión, el resto de los fieles podrían ser inducidos a error y confusión acerca de cuál es la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio, ya que podrían pensar que, si la Iglesia les da la comunión, disuelve entonces o acepta la disolución del matrimonio hecha por un simple divorcio civil. Tenemos en segundo lugar otra situación, que es la de los divorciados, que se han casado de nuevo, pero que deciden vivir como hermanos. Estos son aquellos que por algún motivo de peso no pueden separarse, pero deciden de común acuerdo vivir de una manera que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio legítimo. Este motivo por el cual no pueden separarse, por lo general, es el bien de los hijos que han nacido de esta segunda unión, los cuales necesitan de la, sobre todo cuando son pequeños, de la presencia de sus padres para educarlos, para tener una relación afectiva, para crecer de manera armónica en su personalidad. De esta situación ha escrito el Papa Juan Pablo II en la exhortación Familiaris Consortio lo siguiente: la reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Esto lo tenemos en el número 84 de esa exhortación. Sin embargo, en este caso, también debe evitarse el peligro de inducir a los fieles al error. La carta que habíamos hecho mención antes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el número 4 dice, hablando de esta situación, en este caso pueden acceder a la comunión eucarística permaneciendo firmes, sin embargo, la obligación de evitar el escándalo. De hecho, la forma normal para evitar el escándalo y la confusión de los fieles será administrarle estos sacramentos de forma privada, es decir, no comulgando en una misa, sino luego en forma aparte. Finalmente, tenemos el caso de los divorciados que no se han vuelto a casar, ¿no? O bien que quizá después de haberse vuelto a casar, en este momento están separados y viven solos. Aquí nosotros de todas maneras tenemos que distinguir dos situaciones distintas. La primera es la de aquellos que sufrieron injustamente el divorcio o el abandono y la de aquellos que fueron los culpables de la separación. En el caso de quienes sufrieron injustamente el divorcio, hay que decir que la parte inocente a la que se le ha impuesto el divorcio o la separación son personas que no tienen culpabilidad sobre esta situación. Dice Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, parecido es el caso del cónyuge que ha tenido que sufrir el divorcio, pero que conociendo bien la indisolubilidad del vínculo matrimonial válido, no se deja implicar en una nueva unión, empeñándose en cambio en el cumplimiento prioritario de sus deberes familiares y de las responsabilidades de la vida cristiana. En tal caso, su ejemplo de fidelidad y de coherencia cristiana asume un particular valor de testimonio frente al mundo y a la Iglesia, haciendo todavía más necesaria por parte de ésta una acción continua de amor y de ayuda sin que exista obstáculo alguno para la admisión de los sacramentos. Por lo tanto, en esta persona, como dice el texto, no hay ningún obstáculo para que no pueda comulgar. De hecho, ella no ha hecho una injusticia, no ha pecado contra su matrimonio, sino que ha sufrido la injusta actitud de la persona que se ha ido de su lado. Distinto es, en cambio, en segundo y último lugar, el caso de la persona que ha sido la culpable de la separación, de la que ha pedido el divorcio o de la que se ha alejado, de la que ha abandonado al cónyuge inocente, abandonándolo. Si esta persona está arrepentida de la situación que ha causado y está dispuesta a poner los medios necesarios para reparar las eventuales injusticias que su acción pueda haber causado, por ejemplo, el abandono del cónyuge, de los hijos, etc., y si está dispuesta a reanudar la vida conyugal con su legítimo cónyuge, si esto fuera posible, ¿no? Entonces, una vez recibida válidamente la absolución sacramental por este pecado, teniendo en cuenta que no vive con nadie actualmente, no habría inconveniente en que reciba la comunión eucarística. Tal vez, si en una comunidad determinada la recepción pública pudiera ser causa de escándalo y confusión, ya sea por la notoriedad de su acción culpable o por otra causa, la prudencia pastoral quizá indicaría la conveniencia de que al menos al principio la recepción fuese privada, o sea, recibiese los sacramentos en forma privada. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.